En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Pues estamos en esta mañana para alabar, bendecir y glorificar a Dios por sus bondades con nosotros. Ponemos en sus manos todas nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestras ocupaciones. Bendecimos y santificamos este día a Dios porque lo merece. Hoy hemos leído en este texto del Evangelio de Mateo cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos sobre este asunto importante de vivir la justicia. Dice el Señor siempre defiende la justicia. Hay que vivir lo justo. Por eso la palabra de Dios nos recuerda al patriarca San José, que la Biblia solamente dice dos palabras de él: que es bueno y justo. Pero si nosotros estudiamos cada una de estas dos palabras, vamos a encontrar muchísimo contenido. ¿Quién es una persona buena? Pues una persona que comprende, que entiende, que respeta. Una persona que es servicial. Una persona que busca a Dios. Una persona que es solidaria con los demás. Una persona que aconseja, que ilumina, que reprende, que advierte. Y podríamos enumerar más cosas. Ahora, ¿qué es ser justo? Justo es una persona que no busca más que lo correcto. No es una persona justa, no es tramposa. Una persona justa es, pues como dice la palabra, equitativa. No hace más de lo que no conviene. Si ayuda a los demás, lo hace con justicia. Si trabaja para una persona ajena, lo hace con justicia. Si nosotros tratamos a los que menos tienen, hay que hacerlo con justicia. De manera pues que estas dos palabras que enaltecen a San José nos queda hoy de ejemplo con el Evangelio de hoy, que nos dice el Señor: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Qué delicado es el Señor, que hasta una pequeña rencilla, un pequeño disgusto, a lo mejor un disgusto escandaloso, pues, se refiere el Señor, Y por eso dice pues que tenemos que estar reconciliados, porque sale a flor en nuestro corazón resentimiento, dolor, y ofendemos, lastimamos, perjudicamos. Por eso el Señor nos previene de estos detalles pequeños, porque de las cosas pequeñas se llegan a las cosas grandes. De un pequeño disgusto pasa a otro más grande y después a otro más grande. De un resentimiento leve puede llegar al odio, y el odio lleva a la muerte. Por eso el Señor nos dice aquí, si tenemos rencilla con alguien, hay que ponernos de acuerdo de manera sensata. Y el Señor advierte pues que si venimos al templo para ofrecer a Dios ofrendas y holocaustos, como dice aquí, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, dice, deja tu ofrenda con tu altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. A veces es posible esto, a veces no es posible, porque yo pudiera tener los deseos cercanos de reconciliarme, de pedir perdón y no sentir ya ningún enfado con la persona que ofendí o me haya ofendido. Sin embargo, hay veces que la otra persona no quiere, se cierra, se esconde, sigue con su resentimiento o coraje. Bueno, pues la lucha se le hace, como decimos comúnmente, si vamos a la casa de la persona y se niega o nos rechaza, nosotros ya hicimos la parte que nos corresponde de ir a ayudar a la persona que nos ofendió o que hemos ofendido también. Y de ahí, de esta manera, con esa intención, borrar el resentimiento y acudir a la iglesia a ofrecer la fe. Porque ya hicimos el intento, ya lo colocamos, no funcionó una, dos, tres veces, no hay una respuesta. Sin embargo, vamos a ofrecer a Dios la ofrenda diciéndole lo que aconteció, porque ya no está de parte nuestra, sino de parte de la otra persona. Dice más adelante, arréglate pronto con tu adversario, mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Bueno, pues hay veces que es posible todos esos diálogos y pláticas en un pleito familiar, de vecinos, lo que sea, arreglarse entre ellos, que ya cuando llegan a los tribunales ya es más complicado, ya es más delicado, ya es más fuerte, y las cosas en vez de que se solucionen se agravan más, y ahí se despierta también el odio, el coraje de una familia con otra familia, y es cuento de nunca acabar. Por eso el Señor nos da hoy estas ideas, estos conceptos para vivir la vida de una manera sensata, sin perder la justicia. Por eso hay que pedir al Señor ser justo. Señor, ayúdame a ser bueno y justo como San José, que no tuvo reproche alguno, y que dos palabras son suficientes de San José en toda la Sagrada Escritura. Son las únicas palabras que nos dice la palabra de Dios, de quién es Jesús, de quién es San José. Y por eso podemos escudriñarlas y encontrar grandes bendiciones de una persona que es buena y justa, como nos dice la palabra de Dios, relacionado a San José. Pidamos al Señor en nuestra oración la justicia. Concédele, Señor, ser bueno y justo como San José.